habitualmente lo tenemos los lunes, la columna del presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Bueno, ayer fue feriado, hoy retomamos martes y lo tenemos, a Hugo Muleiro en comunicación telefónica desde Buenos Aires. Hugo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo están? Bien, bien, todo tranquilo por acá, Hugo. Bueno, qué bueno. Usted está con un resumen, como es habitual, para Radio Kermés, con exactamente lo principal que han escrito los editorialistas de los diarios Clarín, La Nación y algún otro. Sí, exactamente. Bueno, sí. Como se imaginarán, como es de prever, toda la información alrededor del submarino Ara San Juan insume mucho espacio. Varias interpretaciones, algunos comentarios y también algunas operaciones informativas y de opinión, tratando de acomodar lo que representa esta tragedia y sus circunstancias a los intereses del macrismo en general, del gobierno, protegiendo al ministro de Defensa Watt, básicamente tratando de instalar dos elementos centrales. Por un lado, como escribió el sábado en Clarín el columnista Daniel Santoro, que bueno, lo sucedido a la nave se debió a un error de operaciones de la tripulación, con una válvula de aireación de la nave. Dice Santoro, hubo un error en la operación de esa válvula, ingresó agua al submarino y esto causó el cortocircuito que derivó en una explosión, etcétera, etcétera. Dice que el personal del submarino estaba padeciendo un gran agotamiento porque la nave estaba en una zona donde había un temporal y que no podía reducir operaciones y tener descanso para la tripulación. Y bueno, como dando una versión en la que no hay responsabilidades que establecer, digamos, por lo sucedido y por las muertes, ¿no? Y el otro eje en el que mucho trabajan Clarín y La Nación alrededor de este tema es en la casi imposibilidad de rescatar el submarino de las profundidades del mar, para lo cual esgrimen el hecho de que están en una zona inaccesible, llegan a usar la palabra imposible, y además por los costos que esa operación puede llegar a tener. De manera que trabaja mucho en línea con lo que está diciendo el ministro Aguat acerca de tratando de desestimar, digamos, por completo la idea de que se puedan rescatar los restos para una mejor certificación de qué es lo que sucedió con el submarino hace más de un año. Ahí están centrados los esfuerzos y esto, como digo, se insumió gran cantidad de material. Hay algunos conceptos que son, ¿cómo decirlo?, difíciles de digerir por el tono. Por ejemplo, el domingo en Clarín un tal Fioriti firma una nota en la que dice que la noticia causó alivio en el oficialismo, en el gobierno, que Marcos Peña celebró la noticia y que Macri se sintió aliviado porque se habían encontrado los restos, se había determinado el lugar donde estaban los restos de la aeronave, y aparentemente el presidente se sintió aliviado porque esta confirmación significa el cumplimiento de una promesa que él había hecho a los familiares. Bueno, algo difícil de entender en su tono. Después también el domingo en Clarín otro columnista, Viñaski, se dedica a recorrer lo que fue la búsqueda internacional del submarino. Dice que fue una búsqueda conmovedora, un hecho histórico, gracias a que la Argentina está otra vez en el mundo. Bueno, me parece una consigna de campaña electoral del oficialismo. Y bueno, dice que sirve para desestimar rumores infundados y hipótesis que habían circulado, y finalmente descarga este columnista toda la responsabilidad por lo sucedido en el quien era el jefe de la Armada en ese momento, el almirante Esdur, diciendo que cometió error, etcétera, etcétera. Así que bueno, digamos una estrategia de mucha protección al oficialismo alrededor de este tema, en el cual obviamente ocupan espacio muy inferior, si es que lo consiguen, versiones discordantes al relato oficial, empezando por la más grave de todas, que es la que dice que hace bastante tiempo que el oficialismo sabía dónde estaba localizado el submarino y que trató de mantener la información en secreto, aparentemente por un cálculo de tipo político que le indicaba que no le servía al presidente que se supiera dónde está finalmente el submarino, ¿no? Este tema, entonces, como digo, se lleva gran parte de los esfuerzos editoriales y de opinión de Clarín y La Nación. Quedan algunos espacios para otros temas. Por ejemplo, el domingo en Clarín, Van der Kooi, el columnista principal de ese día en este diario, habla de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice que hay como una especie de operativo, sería para protegerla. De hecho, la nota se llama El salvataje para Cristina. Una operación, según Van der Kooi, consistente en desligarla de actos de corrupción. Dice este columnista que el dirigente social Juan Grabois está involucrado en esta supuesta operación, siendo él, lo define, una persona con un vínculo estrechísimo con el Papa Francisco, de alguna manera sugiriendo que hasta el Papa estaría dedicándose a cuidar a la expresidenta. Una línea difícil de sostener. Y después Van der Kooi, igual que lo hace Morales Solá el domingo, desliza algunos reproches, viejos reproches ya escuchados al peronismo, sobre todo a partir del hecho de que los diversos sectores del peronismo esta vez trabajaron en un mismo sentido para impedir que el macrismo tuviera los 2/3 de los votos del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que puede designar y sacar jueces. Y que, había que votar la representación legislativa en ese organismo, y los diversos sectores del peronismo se unieron para elegir candidatos y con eso impidieron que Cambiemos tenga los 2/3 del Consejo de la Magistratura. Esto le molestó bastante a los columnistas. Van der Kooi dice que bueno, que el peronismo va cambiando de piel, pero que es siempre lo mismo. Y también en esos términos un poco de desprecio se escribió Morales Solá el domingo, atacando en especial a Sergio Massa, diciendo que no cumple con su promesa de renovar al peronismo, y que con esta alianza que aceptó para el Consejo de la Magistratura está demostrando que no cumple con su palabra. Bueno, digamos un tono de despecho, digamos, ¿no?, de cierto enojo por lo sucedido alrededor del Consejo de la Magistratura. No dicen nada de que habían hecho la misma maniobra hace 2 años, Cambiemos. No, sabes que se olvidaron. Se olvidaron, sí. Se olvidaron de mencionar que Cambiemos justamente hizo varias maniobras, ¿no? Sí. Recopilarlas nos llevaría casi sí. toda la mañana. Sí. Pero la manipulación del Consejo de la Magistratura por parte de Cambiemos, incluso con un hecho muy llamativo, con una ayudita de quien era en ese momento presidente de la Corte, Lorenzetti, ¿no? Mm. Reteniendo a un senador en su despacho para impedirle que llegara a horario a una sesión del Consejo de la Magistratura, no pudo votar y por lo tanto Cambiemos ahí tomó unas decisiones que en ese momento eran muy importantes, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, no citaron ese precedente para nada. Está. Bien, Hugo, me quedo con lo del submarino. Sí. La verdad que le echan las culpas a la tripulación de que se produjo la explosión por culpa de ellos. Y para averiguar qué pasó, habría que rescatar el submarino para hacer las pericias, pero eso no se puede hacer. Así que se cierra el círculo. Sí, lo que queda es la posibilidad de que hay que ver lo que hace la jueza que está interviniendo. Mm. Bueno, hay material fílmico y fotografías, se sí. habla de miles de fotografías, sí. que se supone van a quedar a su disposición, a disposición de la jueza, para que analice ciertas circunstancias y tenga más elementos. Pero no está dicho que esto vaya a ser suficiente como para dar un veredicto que no tenga ningún margen de duda, ¿no? Claro. Vamos a ver, esto seguramente va a tomar mucho tiempo. Me parece, por lo que uno va leyendo en estos dos diarios, me parece que la aspiración del macrismo sería llegar a la votación de presidencial de 2019 sin una sentencia firme, digamos, claro. alrededor del caso del submarino, y que en todo caso la verdad definitiva se conozca después de la votación. Me da esa sensación, vamos a ver si eso es una presunción esto que estoy expresando, claro. vamos a ver si los hechos lo confirman o no. Bien, Hugo, gracias por estos minutos que nos brinda semanalmente. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, con este resumen que nos hace tan bien, explicándonos qué escriben los editorialistas, los principales de los diarios Clarín y La Nación, qué quieren que pensemos, y esto, como él dice siempre, se reproduce por todo el panorama de medios.